Otro lado de la línea, Rosana, quien es vecina de Unquillo, autoconvocada y usuaria también del transporte. Te saludamos, Rosana, buen día y bueno, gracias obviamente por este contacto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto es mío, realmente. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. No, por favor. La verdad que en estos momentos tan caóticos, con estos aumentos que la verdad nos sacan un poco de eje a todos, sobre todo a los trabajadores, a los usuarios, qué importante que es poder tener contacto con ustedes. Rosana, contanos cómo fue que surgió esta iniciativa de la convocatoria. Bueno, mira, como surge en los últimos años, es decir, tenemos las redes sociales, el WhatsApp, es decir, estamos todos choqueados con el aumento realmente. Entonces empezamos a comunicarnos entre nosotros con quejas, con, bueno, digamos, estupor, porque Unquillo, por ejemplo, es una ciudad dormitorio, o sea, la mayoría, un alto porcentaje, tenemos el trabajo en Córdoba, la salud en Córdoba, si bien los estudiantes y los docentes están, hasta el año pasado estaban con boleto gratuito, no sabemos cómo va a seguir esto. Entonces, bueno, de pronto nos dimos cuenta que la queja nos va a enfermar, que tenemos que hacer algo, y bueno, nosotros en Unquillo tenemos una experiencia de hace 15 años atrás, que hemos hecho unas movidas que frenamos dos o tres aumentos de boleto, por lo tanto ya hay un antecedente, y bueno, nos convocamos los vecinos así por vía WhatsApp y decidimos hacer esta convocatoria de esta tarde y un comunicado que después se los vamos a pasar, informando más o menos la situación con digamos, datos concretos de los aumentos. Y bueno, y exigimos al gobierno que se retrotraiga en la medida, digamos, del aumento, que lo deje en suspenso, porque realmente, te digo, nosotros muchos tenemos un pequeño descuento que es de 25% porque tenemos recibo de sueldo, pero los trabajadores informales no tienen ningún descuento. Y febrero va a ser terrible cuando se vuelva, digamos, los que volvemos de las vacaciones y los que siguen trabajando ahora. Es un golpe al bolsillo tremendo, sumado a todo lo demás, ¿no?, que se viene dando, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos lo decís, hay realidades distintas. Me imagino que en el momento de convocar y dialogar con otros vecinos y vecinas se han encontrado con un montón de realidades. ¿Podés hacer como un panorama también de eso? Y sí, mira, a mí me llamaron, o sea, estuvimos conversando con gente que bueno, muchos con trabajos, que siguen trabajando en enero, que tienen trabajos diarios a Córdoba, de distintos motivos. Yo soy empleada pública, bueno, yo viajo todos los días también, con gente que está con tratamientos de salud y tiene que viajar, porque todos sabemos que la salud se ha ido, digamos, deteriorando, el sistema de salud de todos Sierras Chicas, y cada vez dependemos más de los hospitales de Córdoba, las clínicas de Córdoba. Bueno, es los trabajadores de la construcción que viajan, los albañiles que van de un lado a otro, es decir, a todos los repercute. Yo cuando subo al ómnibus me doy cuenta que los abonos son pocos. El resto es toda la tarjeta nueva esta que ha salido, que no me acuerdo cómo se llama. La tarjeta TIM, sí. Claro. Esa gente no tiene ningún descuento. Por lo tanto, va a ser muy bravo. Y todavía no empezaron las clases, ¿no? Que eso también va a ser otro punto importante, porque, bueno, hay muchos chicos y chicas que se tienen que trasladar entre los mismos localidades de Sierras Chicas y otros que viajan a Córdoba también. Eso va a ser un agravante, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, en el caso de que no lo renueven el boleto gratuito, que eso tampoco lo sabemos, porque con estos ajustes que vienen sufriendo todas las medidas, digamos, que se van quitando subsidios y, bueno, es probable que tampoco existan ese tipo de beneficios, no sabemos todavía. Pero lo grave es que acá hubo nuestros salarios, nuestros ingresos, sufrieron una devaluación del 118% en el último mes. Imagínate lo que venía ya de antes. Y esto, con este agravante, ¿no?, de un aumento brutal. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, esta tarde nos vamos a juntar y, bueno, y ahí veremos. Que nosotros en una época cortábamos la terminal o dejábamos entrar los ómnibus, no fue muy bien en ese momento, la verdad que tuvo una repercusión muy importante. Rosana, saludarte y preguntarte, acá el ómnibus interurbano desde Villa Allende hacia Córdoba está prácticamente en 1,000 pesos, no tengo a mano el monto actualizado de cuánto queda de Unquillo a Córdoba, no sé si lo tenés ahí a mano. Sí, sí, sí, de Unquillo a Córdoba se fue a 1,240 pesos, claro, de ida. O sea, que tenés 2,480 ida y vuelta si salís de la terminal de Unquillo. Si vos salís de Cabana, Quebrada Honda, se te va a 3,000. Claro, claro, claro. Son... Y 3,000 pesos, sí, sí, para todos los días, quien tiene que ir a trabajar, es muchísima plata, muchísimo presupuesto. Es que si, claro, es que si vos sacas, es un promedio entre 50 y 60 mil pesos que vos tenés que destinar, si laburás de lunes a viernes, de tu sueldo que está estancado y ya deteriorado y licuado, imagínate, 60 mil pesos para ir y volver nada más. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Rosana, agradecerte. Un miembro, sí, de la familia, ese es un miembro, claro, de la familia, suponte que, claro, sean varios los que se muevan, pues, uh-huh, mucho más grave. Sí, sí, sí, sí. Una situación realmente que golpea al bolsillo de los laburantes. Rosana, agradecerte el contacto, los minutos, y volvemos a reiterar, hora 18 en la terminal de Unquillo para la jornada de hoy, es la convocatoria. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Nos estamos... Un abrazo y estaremos ahí. Dale. Gracias, gracias. Vecinos de Unquillo, que se autoconvocan, ¿no? Esto no hay, digo...